Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz jueves, hoy 7 de septiembre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias de Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Luis Arloyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. En nombre de Venezuela, Canciller Arriaza repudió apoyo a Alemania a dirigentes opositores que piden intervención contra el país. En las próximas semanas, Plan Chamba Juvenil se extenderá a los sectores indígena, cultural y minero. El próximo martes, Asamblea Nacional Constituyente convocará al sector cultural del país. Cultura. Formación. Compañía Nacional de Música dicta cursos de apreciación musical de la venezolanidad. Este viernes, propuestas urbanas tomarán los espacios de la estación El Silencio. Quinta Expoferia Internacional de Chocolate llegará al Poliedro de Caracas el próximo 28 de septiembre. Hasta el próximo 15 de octubre recibirán postulaciones para el premio Apacuana 2017. Cultura al Día. A través de su cuenta en Twitter, el canciller de la República de Venezuela, Jorge Arriaza, manifestó ese miércoles su rechazo al apoyo del gobierno alemán a dirigentes de la oposición venezolana, que se encuentran de gira por el continente europeo exigiendo medidas que ponen en riesgo la estabilidad del pueblo venezolano. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y durante las próximas semanas, el plan Chamba Juvenil se extenderá a los sectores indígena, cultural y minero, con el objetivo de incorporar a la juventud en estas actividades formativas y productivas, informó el ministro para la Juventud y Deporte, Pedro Infante. Con el ministro Castro Soteldo, por ejemplo, hay miles de hectáreas que vamos a poner disponibles para ser entregadas a familias jóvenes que quieran producir, que tengan la vocación de producción en el campo venezolano. Por ejemplo, el plan de crédito financiero para los jóvenes venezolanos, porque le vamos a entregar 2, 3, 5 hectáreas, un financiamiento, acompañamiento técnico, pero además la garantía de todo lo que tiene que ver con los insumos o los agrosoportes. Pero en el caso del estado Táchira, estamos trabajando lo que tiene que ver con la administración de estaciones de servicio que van a vender combustible en divisas, las casas de cambio. Pero además en toda la zona fronteriza también hay una gran capacidad productiva, agrícola y pecuaria. O sea, hay muchos jóvenes que nos están pidiendo apoyo, acompañamiento técnico. Ya estamos haciendo el inventario. El presidente nos ha pedido acelerar al máximo todo el tema del chamba fronterizo. 12.4 minutos. En Facebook busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. La Asamblea Nacional Constituyente, instancia presidida por Delcy Rodríguez, convocará para el próximo martes al sector cultural del país para debatir sobre las propuestas de este ámbito, informó este miércoles el constituyente Diosdado Cabello. Y uno debe, yo siempre digo que uno debe procurar la formación de los más jóvenes, porque en la medida que uno forma, eso tiene unas grandes ventajas. Primero porque garantiza que la revolución va a tener futuro, largo aliento, garantiza, y además garantiza que los más viejitos nos vayamos retirando con gente que va a hacer trabajo. El martes arranca en la Asamblea Nacional Constituyente la Constituyente Cultural. Allá la Asamblea Nacional Constituyente. Generando información, Cultura al Día. La Fundación Compañía Nacional de Música realizó un ciclo de jornadas de intercambio de saberes, denominado Apreciación Musical de la Venezolanidad. La actividad formativa inició este jueves con el taller Discurso, Forma y Estilo en la Música, dictado por el musicólogo José Ángel Viña. El ciclo continúa este viernes 8 de septiembre, con el conversatorio La Música Venezolana en las Tradiciones Marianas, Oriente Virgen del Valle, bajo la tutela del musicólogo Nelson Hurtado. La entrada es libre. 12:05 minutos. Cultura al Día,